El jefe de la delegación de la República Popular Democrática de Corea, Kim Yong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, que participaba en la 17ª Cumbre de los Países No Alineados, se reunió con los mandatarios de varios países. El día 18, departió con los presidentes de la República Bolivariana de Venezuela, del Consejo de Estado de la República de Cuba y de la República Islámica de Irán, respectivamente. Kim Yong-nam les transmitió el saludo del presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un. Luego de expresar un profundo agradecimiento al respecto, los jefes de Estado le rogó que hiciera llegar sus cordiales saludos al estimado mariscal Kim Jong-un. Anteriormente a esto, Kim Yong-nam se encontró con los presidentes de la República de Ecuador, el Estado Multinacional de Bolivia, la República de Zimbabue y el Estado de Palestina, respectivamente. Además, se reunió durante la conferencia con el primer ministro de la República de Uganda, los vicepresidentes de la República de El Salvador y la República de Nicaragua, y el viceprimer ministro del Gobierno y ministro de Relaciones Exteriores de la República Socialista de Vietnam, respectivamente.